Bueno, el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados, cuenta con el aval de todo el bloque del Frente de Todos y va a ser empezado a discutir esta tarde en la reunión, en la larga reunión que tendremos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Este proyecto, que es una contribución extraordinaria por única vez y en razón de la pandemia, de algún modo procura acercar fondos al Estado que se obtendrían de los sectores que gozan de mayor riqueza inmobiliaria y de mayor riqueza dineraria declarada en el país y en el extranjero, para fines absolutamente estratégicos de urgencia de resolver en el país, como es la cuestión del equipamiento médico y seguir sosteniendo la provisión de insumos, la provisión de camas de terapia intensiva, la ampliación de hospitales. Hay que tener en cuenta que hoy prácticamente están saturados los hospitales más importantes de la región del conurbano bonaerense, de las capitales de provincia y de algunas ciudades importantes de las provincias, como son las nuestras del Alto Valle, parcialmente Bariloche, y obviamente en conurbano y Córdoba, Santa Fe, ni que hablar de Jujuy, porque esta pandemia nos encontró con mucho atraso en inversión de hospitales y terapias y personal de terapias y especialidades, en muchos casos de anestesia y otras, y ni que hablar de la incorporación de equipos con tecnologías más modernas para el diagnóstico por imágenes en muchos lugares del país. Entonces, estamos, digamos, la primera fase de cuarentena dura sirvió para mejorar en algo esta situación de atraso en la inversión en el sistema sanitario público, pero ha ido creciendo tanto por la circulación comunitaria, el número de contagios, el número de casos graves, el número de fallecimientos, que estamos en riesgo porque, digamos, que los números crecen, la infraestructura no puede crecer al mismo ritmo y hasta que no esté la vacuna y pueda ser universalizada, tenemos graves problemas de desajuste entre necesidad y cobertura. Entonces, este impuesto va a ir en un 20% de los 300.000 millones de pesos que se estima recaudar con esta contribución que es extraordinaria y por única vez. Por lo tanto, no hay una superposición impositiva con lo que es tradicionalmente conocido como bienes personales, por más que se use la base de bienes personales para el cálculo, irá también en un 20% a ese destino, en otro 20% a solventar los gastos de las becas Progresar para que las familias más humildes puedan seguir teniendo sus hijos en la escuela media, en la escuela, en los institutos terciarios, en todo lo que es el sistema educativo. Otro 20% va a ir a asistir pequeñas y microempresas que han quedado absolutamente deterioradas ya por el régimen económico de los 4 años del gobierno de Cambiemos, a lo que se ha sumado la parálisis en muchas actividades o el deterioro en su nivel de facturación por la pandemia, y que también afecta a monotributistas, cuentapropistas, prestadores de servicios. Otro 20% va a ir a fortalecer la producción y el envasado de gas natural con eje en YPF, que es una cuestión que nos genera permanentemente déficits invernales en el consumo industrial y en el consumo residencial y requiere importaciones que significan pérdida de divisas. Entonces, también un 20% va a ir a acelerar esto, porque si no, el próximo invierno vamos a estar nuevamente con una industria que aumente su ritmo de actividad y las familias que necesitan el insumo del gas para sus viviendas en un desajuste, y hay que tener en cuenta que también hay que hacer llegar el gas a zonas del país y a barrios del país que no lo tienen. Entonces eso también es una tercera prioridad. Una cuarta está puesta, o la quinta si ya llegué ahí, en la urbanización de barrios populares vulnerables que carecen de agua potable, alcantarillado, conexiones de energía eléctrica y por supuesto de gas. Las urbanizaciones se orientarían a partir del Registro Nacional de Barrios Populares, que fue un relevamiento que identificó a 2019 4 millones de personas asentadas en ese tipo de barrios, que totalizan aproximadamente 4.000 y que ya en este año y medio seguramente ha crecido en un porcentaje aún no estimado. Diputada, todos estos, el destino de estos fondos que usted está diciendo, de estos porcentajes, ¿eso ya estaría estipulado en el cuerpo de la ley? Bueno, está en el proyecto. En el proyecto, sí, por eso. Por supuesto, se pone en discusión. El proyecto grabaría un total estimado de 12.000 personas físicas y sociedades indivisas, sus patrimonios. No estamos hablando de grabar las empresas en funcionamiento, en sus ingresos brutos o en su, utilidad, porque eso lo quiero discutir y lo quiero señalar bien, porque están dando mala información desde la oposición y incluso en la región, que están diciendo que vamos a afectar el funcionamiento de las empresas en el momento que se necesita reactivarlas. No, son los patrimonios de personas físicas y jurídicas que o sociedades indivisas que no van justamente a la producción y al empleo, ¿se entiende? Sí. Incluso los patrimonios que están en el exterior declarados, sean en inmuebles, que sabemos que los hay, o sean en cuentas declaradas donde hay fondos financieros de transferencias entre sociedades o por la fuga de divisas, que han quedado registrados y declarados, porque obviamente lo no declarado está, pero no se lo tiene visibilizado para grabarlo. Se sabe que en el mundo hay alrededor de 500.000 millones de dólares de ahorros argentinos, de activos argentinos, que a lo largo de varias décadas, sobre todo las últimas 4, se han constituido en ahorros casi invisibles o visibles en el exterior. Hay países que no son cooperantes de dar la información, sostienen secretos bancarios, muchas instituciones, obviamente, y quedan, opacadas estas situaciones que devienen en muchos casos de operaciones no declaradas o declaradas con subfacturación, de la evasión fiscal o tributaria o de la elusión en el pago de impuestos. Bueno, se procura captar un porcentaje de eso. Las alícuotas están propuestas de el 2% para niveles de valores de 200 millones de pesos. Y de ahí en más, las alícuotas van subiendo hasta 4.5%, en el caso de fortunas de 4.000, 8.000 millones, y en el caso de fortunas en el extranjero de tipo financiera o inmobiliaria declarados, para eso, para los activos externos, la alícuota tiene un 50% más en su valor. Y quiero señalar que es sobre las declaraciones de al 31 de diciembre de 2019, no es ahora ni a futuro, digamos. Se toma la información disponible en la AFIP de las declaraciones al 31 de diciembre de 2019. Ajá. Esto procura acercar fondos al Estado para atender la emergencia, que no es desconocida por nadie. El que no la quiere ver, bueno, no la quiere ver, pero es evidente, ni que hablar de los barrios populares, ni que hablar de las necesidades sanitarias y de las microempresas. Y además, la Argentina necesita una reforma tributaria que sea progresiva, pagan más impuesto en términos de la proporción de sus ingresos los más humildes, claro, que los más afortunados. ¿Y eso también está en estudio en la Cámara de Diputados, Graciela? Bueno, todos los años las provincias y la nación y los municipios analizan en sus presupuestos recursos y gastos. Tienen por ley, por leyes, impuestos directos e indirectos. Pueden modificar alícuotas que graben más o menos segmentando la cuestión de las fuentes de contribución. Esto fue trabajado en cuestiones presupuestarias con la legislatura de Río Negro oportunamente hace años atrás y, por ejemplo, cuando se graban los automotores se puede trabajar sobre aumentar alícuotas sobre los nuevos y bajar alícuotas sobre los de más años de antigüedad. Se puede en los impuestos inmobiliarios modificar alícuotas. Digamos, crear nuevos impuestos implica modificar el régimen tributario, modificar alícuotas. La ley de presupuesto es una ley como otras y puede modificar las alícuotas del presupuesto anterior o los gravámenes anterior, pero absolutamente que se puede hacer, porque una ley modifica otra ley. Y en el caso de la Cámara de Diputados en este momento, ¿está en estudio un nuevo sistema de pago de tributos en la Argentina? Bueno, hay sí procesos de estudio que tienden, como también en universidades y en observatorios de políticas públicas, que identifican la desigualdad distributiva en la Argentina, no solo a nivel de las brechas salariales y lo que implica las diferencias entre los ingresos más altos y los más bajos. Eso está estudiado en las encuestas permanentes de hogares, anualmente y trimestralmente eso se actualiza, y también se observa cómo el sistema impositivo, por ejemplo, vía el IVA, afecta más a los que menos ingreso para adquirir sus bienes y servicios disponen. No en términos absolutos, ¿no? Se entiende, en términos relativos. Porque si alguien de su ingreso tiene que destinar el 21%, supongamos, cobra 20.000 pesos, tiene que destinar el 21% a pagar alícuotas de IVA sobre los bienes y servicios que consume, ¿sí? ¿Cuánto representa ese 21% sobre un ingreso de 20.000? Más de 4.000 pesos. Más de 4.000 pesos y más, ¿verdad? Uh-huh. Y, en cambio, para alguien que realmente tiene un ingreso de 200.000, representa otra cosa en términos de proporción y de cubrir sus canastas de, claro, bienes y de servicios. Tiene otro sistema de consumo. Sí, claro. Entonces aparecen los consumos de bienes importados, aparecen los viajes, aparecen... Cualquiera dice, bueno, es mi ingreso, tengo derecho a hacerlo. Pero el Estado es responsable de, digamos, un desarrollo en un país como conjunto para que sea una sociedad más igualitaria y que permita la reproducción de la vida de manera ampliada para todos, no para algunos sí, para otros no. Y necesitamos fortalecer los sistemas públicos de educación y de salud. La pandemia ha demostrado la profundización de las desigualdades. Los chicos que no tienen conectividad o no tienen equipos de computación, que también cada devaluación los ha ido encareciendo y dificultando el acceso, no pueden acceder a la educación no presencial. Claro. Los barrios más populares no tienen internet. ¿Qué van a tener internet si en algunos casos no tienen energía eléctrica regularizada en las instalaciones? Porque no está regularizada la tierra. Entonces, sí, claro, en el sistema sanitario igual, quien tiene un trabajo registrado, tiene una obra social, puede acceder a una clínica, a estudios de prevención, etcétera. Quien no tiene nada de eso, porque es informal, es changarín, es semidesocupado o es temporero, entonces tiene que ir al hospital público. Y si no hay inversión en el hospital público para estudios, para terapias, para camas de cuidados intensivos, y no se tiene la cantidad de personal para rotarlo, para respetar también su descanso, estamos como estamos hoy. Claro, Graciela, estaba mirando... mostrando clarísimo. Claro. Sí, donde yo estoy viviendo ahora, es la ciudad con más situación de irregularidad dominial en los barrios populares. Ajá. Y eso trae conflictos sociales también, porque, bueno, si son tierras fiscales que se ocupan o son tierras privadas, es un conflicto permanente. No se tiene que llegar a eso. Hay que hacer los loteos sociales, hay que hacer los planes de urbanización. Pero después de 4 años de políticas neoliberales devastadoras en la Argentina, eso es asignatura pendiente. Entonces son la cantidad de conflictos que estallan hoy en la urgencia, más la pandemia que ha profundizado toda esta situación. Sin duda. Le decía que estaba mirando una encuesta de analogías que se publicó ayer, que da cuenta que el 64% de los argentinos está de acuerdo con este tributo, y quienes se oponen solo representan el 28,3%. Le pregunto, ¿cómo se ve representado esto en la Cámara de Diputados? Me imagino que hay mayoría, ¿no? ¿Se consigue mayoría? ¿Se va a constituir mayoría para aprobar este proyecto? No sé si estas expresiones de las encuestas se reflejan automáticamente como espejo en la voluntad de los legisladores. Supongo que, por lo que se oculta, algún sector de los miembros de la bancada de Juntos por el Cambio, más cercanos al radicalismo, algunos pueden apoyar, conocen en demasía las crisis de sus lugares. Usted puede imaginar lo que es la provincia de Jujuy, que ha sido de público conocimiento el colapso sanitario. Y la muerte de niños por desnutrición en Salta, en Jujuy, bueno, esto es bastante publicitado. Entonces, bueno, yo apelo a la ética de esos legisladores. Estamos hablando de un compromiso, de un tributo extraordinario o una contribución extraordinaria por única vez. La pandemia ha sido un hecho inédito y esperemos que sea lo más corto posible el periodo para tener la vacuna y que no se repita de la mano del cambio climático y todas estas alteraciones ambientales que está sufriendo el planeta y la humanidad. Sí. Espero los debates más francos, más prolijos, más éticos, más responsables. La verdad que el último encuentro en la Cámara de Diputados no demostró eso por parte del sector de Juntos para el Cambio. Era como soltar leones de jaulas, escuchar sus aseveraciones. Nosotros llegamos a este gobierno del Frente de Todos como una gran coalición política a defender la Argentina de las políticas que nos han devastado, que nos han arrojado al 40% de pobreza y más de 30% de personas con problemas de empleabilidad entre informales y desocupados. Necesitamos recuperar la igualdad y la justicia social en la Argentina y también defender nuestros recursos productivos, nuestras empresas nacionales, nuestros recursos públicos que han sido desguazados, que han sido privatizados en manos concentradas de consorcios extranjeros, que han dado lugar a la fuga de divisas y el endeudamiento serial en los últimos años, que es del nivel de un Producto Bruto Interno de la Argentina. Lo dijeron nuestra vicepresidenta y nuestro presidente al asumir el 10 de diciembre. Nunca más el neoliberalismo, como tampoco nunca más el terrorismo de Estado. Muy bien, Graciela, clarísimo, lindo para cerrar todo esto, porque todo tiene que ver con todo, obviamente, ¿no? Seguiremos charlando sobre el tema, Gracias. Sí, por favor, porque se abre el debate y tenemos que tratar también el presupuesto 2021, las formas de garantizar los fondos que den sustentabilidad en CES, que es el sistema de seguridad social en la Argentina, la reforma previsional para volver a poner equidad en el tema jubilatorio y, bueno, otros proyectos que están coaligados con estos. Así que mucho trabajo en las comisiones económicas y de presupuesto y hacienda.